Tú te enojáis conmigo, pero también me provocáis. ¿Hasta cuándo vas a seguir con tus problemas de celos, Julio? ¿Te dais cuenta que la embarráis? Pero no te vayas ahí en mala. Acá es otro que se va siempre en mala. Pero perdona, ya, yo te prometo que... No me prometáis nada mejor. Es que yo voy a cambiar, quiero cambiar, te lo prometo. Puede ser, pero por mientras... ¿Por mientras qué? Sé que Julio la dura, prefiero que terminemos de una vez por todas. Yo no supe entender que callaba tu risa al no ver mis ojos. Y que me diste todo y yo a ti muy poco. Y esa niña desnuda temiendo pecar me llevó un poco a tierra. Hoy comprendo que sin ti la vida es la guerra y te perdí. Yo me alejé de ti amándote, queriéndote hasta el fin. No sé vivir sin poderte amar. No sé vencer a esta soledad y junto a ti llegar hasta la eternidad. Quiero morir si tú no sé vivir sin poderte amar, ni sé vencer a esta soledad y junto a ti llegar hasta la eternidad. Quiero morir si tú no estás. El amor de equipaje se fue un largo viaje sin mi compañía. Y yo sentado en la luna mirando la huida. Y un millón de consejos me hacían verte lejos, sabe Dios lo quería. Llevo 7 años jugando a verte a la vida y te perdí. Yo me alejé de ti amándote, queriéndote hasta el fin. No sé vivir sin poderte amar. Se vencer a esta soledad y junto a ti llegar hasta la eternidad. Quiero morir si tú no estás. No sé vivir. No estás.